Pues bien, como acabamos de decir en el sumario, el otro día estuvimos hablando de cienciología, a la que denominamos la secta iglesia, ya que depende del país en el que estemos, pues es una cosa o es otra, o es secta o es iglesia. Hablamos de su propaganda, de sus miembros, del daño de Internet a ellos. Un programa que dio el campanazo de salida a una serie sobre este controvertido grupo. Vicente, pues hoy seguimos y el tema es facilitar más información, esta vez sobre su fundador, biografía sobre el fundador y sobre cienciología. Pues si te parece, dinos. Eso es. Internet está mordiendo desde hace más de 2 décadas fuertemente a Scientology. El mundo libre de Internet, los blogs, las páginas web, los comentarios que por allí se difunden y sobre todo el newsgroup alt.religion.scientology están despedazando a este grupo contando toda la verdad de lo que esconde. Y es verdad, y luego lo contará el padre Luis en una noticia que nos tiene preparada la segunda parte del programa, es verdad, decimos, que las sectas también usan Internet para captar más gente. Pues sí, esto es verdad. Pero también Internet nos proporciona información para desenmascarar a las sectas. Sí, Internet sobre todo hace más daño a las sectas que otra cosa. Mucho más daño. Por eso vamos a seguir dándoles a todos ustedes información. Información de primera mano sobre cienciología. Y lo haremos con 2 obras, con 2 libros. 2 excelentes libros. Quizás unos de los 2 mejores libros que hay sobre cienciología. A ver, no pretendemos que los compren, ¿de acuerdo? No se trata de hacer propaganda de libros, ni aquí sacamos un porcentaje ni nada de esto. No, esto no se hace en Radio María y menos lo vamos a hacer aquí en este tema. No se trata de sacar un porcentaje ni beneficiarse a costa de nadie, todo lo contrario. Le vamos a hablar de 2 libros que están gratis en Internet. Y esto, en buena parte, es también la maravilla de Internet. Porque ninguno de estos 2 autores, de estos 2 libros sobre cienciología, pues es que desea sacar dinero por su propio trabajo. Ambos se dieron cuenta de que era un bien para la sociedad que esta información fuera gratuita. Gratuita para ser mejor difundida. Cuanto más gente supiera lo que hay detrás de este grupo de cienciología, mucho mejor. Así que, con su expreso deseo, estas 2 obras, de las que hablaremos esta tarde, están disponibles gratis en Internet. A ver, es fácil buscarlas, encontrarlas con un buscador como Google, por ejemplo. Y además, en nuestras páginas web pondremos también los enlaces dentro de unos días para que todos ustedes puedan localizarlas fácilmente. 2 libros. Muy bien. Pues cuéntanos algo del primero. A ver, por orden de aparición, vamos a empezar con el libro que apareció en el año 1987. El libro es, atención, el autor, el libro es de Russell Miller. Russell Miller, apunten, importante. Russell Miller. Se llama Barefaced Messiah. Barefaced Messiah. Lo podemos traducir desde el inglés como el Mesías desenmascarado. Desenmascarando al Mesías. Por supuesto, este Mesías, este supuesto autodenominado Mesías, pues es el fundador de la secta iglesia de Scientology, de cienciología. Y a él, este autor, Russell Miller, le desenmascara. El libro es una joya, es maravilloso. Miller ha sido, y digo que ha sido porque, aunque vive, ya tiene 75 años, pues ya no se dedica a ello. Ha sido un gran periodista inglés, británico, un gran periodista, con bastantes premios en su haber. También una vez galardonado como mejor escritor del año. Un absoluto crack del periodismo británico, Russell Miller. Bien, pues en aquel año de 1987, tras 2 años de investigación, y en los momentos más duros donde la secta iglesia de cienciología pues luchaba contra cualquier oponente, pues entonces allí Russell Miller se atrevió a contar la verdad escondida de cienciología. La verdadera historia, que es como también subtitula a su libro. Lo repetimos para que usted pueda anotarlo y hacerse con él. Está gratis en Internet. Russell Miller, el autor. Y el título es Barefaced Messiah, The True Story of L. Ron Hubbard. Bien, pues este libro fue saliendo también a modo de serie periodística en el Sunday Times, en tres ediciones concretas en el mes de noviembre de aquel año, del 87, en tres amplios resúmenes, pues en este mes. Bien, como se pueden imaginar, Miller fue perseguido, espiado, tanto él como algunas de sus amistades y socios de trabajo, y le intentaron incluso involucrar en algunos crímenes. Todo esto, obviamente, por cienciología. El propio periódico, el Sunday Times, durante la serialización que hemos dicho del libro a todos los lectores, en el mes de noviembre, pues como lo iban publicando trozo a trozo en la prensa, pues también el periódico, el Sunday Times, recibió amenazas e intentos de que parara la publicación. Cienciología hizo de todo, pagó a detectives para espiar, para interceptar las cartas y las llamadas telefónicas de Russell Miller. Era muchas veces seguido por la calle, e incluso algunos reporteros y fotógrafos que colaboraron con Miller, pues también fueron amenazados de muerte. En definitiva, lo típico de cienciología y lo que viene haciendo continuamente con cualquier opositor. Bien, pues este libro pueden encontrarlo gratis en Internet por expreso deseo del autor, ya que a los 10 años de su salida en 5 editoriales de Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y Francia, en el año 1997, pues 10 años más tarde de su aparición lo ofreció gratis en Internet. Digamos también que a Albacea de Havard no le gustó nada el libro, al que calificó, con palabras que aquí no podemos repetir, aquí en esta emisora lo que dijo sobre el libro, el Albacea de Havard, así que lo vamos a decir en latín, pero bueno, en el latín de hoy en día, es decir, en inglés. Lo denominó a scumbag book, full of bullshit. Bien. Otro miembro de cienciología, el portavoz de la sexta iglesia de cienciología en el Canadá, dijo que era como la vida de Jesucristo, pero contada por Judas Iscariote. Se pueden hacer ustedes idea de lo que es el libro. Pero la verdad es que al libro nadie le ha encontrado errores históricos graves. Podemos decir que al 95% se acerca a la verdad de lo que parecen ser los hechos reales. Lo que sí que es cierto es que hizo mucho daño a cienciología y lo sigue haciendo. El gran escritor y divulgador científico, muy conocido en la comunidad científica, Martin Gardner, muy famoso también por sus artículos en la Scientific American, artículos matemáticos, y también muy famoso por su lucha contra todo tipo de embaucadores y charlatanes, y que ya en el año 1952 escribió contra Havard y sus absurdas ideas, pues hablando de este libro lo calificó como una biografía admirable y meticulosamente documentada. Digamos también que el resto de prensa del mundo periodístico inglés pues también alabaron el libro y el autor. Incluso el periódico The Times lo calificó como uno de los grandes libros de ese año. El libro de Russell Miller trata desde el año 1911, fecha en la que nació Havard, hasta su muerte en el año 1986. Atención, porque el libro salió en el 87 y el autor empezó a documentarse 2 años antes. Es decir, en este intervalo, en el 86, murió el fundador Havard. Es decir, murió mientras Miller escribía su obra. Bien, en el libro se habla de su familia, la familia de Havard, los antecedentes familiares, su infancia, su adolescencia, su éxito como escritor bastante bueno de cómics, de ciencia ficción, todo el tema de Dianética, la fundación de cienciología, etc. Por solo mencionar un tema, en esta obra encontramos una carta del propio Havard, Ron Havard, donde afirmaba que cienciología debería intentar lograr, allí donde se asentara, el estatuto de religión, para así alcanzar la exención de impuestos y así penetrar mejor y prosperar en los negocios. Algo que, como seguimos viendo, cienciología sigue cumpliendo a rajatabla. Pues sí, Vicente, un inciso, porque hoy también, luego el padre Luis nos traerá una noticia justo sobre este tema. Eso es, estén luego atentos, queridos oyentes, a la parte de noticias, porque trataremos de este tema también, en una noticia que traerá el padre Luis, eso es, Izaskun. Bien, seguimos con el libro. Decirles que el material empleado para la confección del libro es amplísimo, como incluso diarios de adolescencia del propio Havard, cartas enviadas a personas conocidas de él, información del FBI, documentos internos del gobierno de los Estados Unidos, etcétera. Inmenso. Hay además entrevistas a personas que le trataron, al fundador, también a exmiembros de esta secta iglesia. La verdad es que es completísimo, es una delicia de libro, muy recomendable. Miller quiso conocer la verdad sobre Havard, y es verdad, y digamos que Miller ya como gran escritor había escrito dos biografías de otros personajes famosos previamente. Es decir, Miller es un gran escritor, y los premios que recibió en su vida pues lo demuestran. Y Miller quería conocer la verdad de los hechos, ya que investigando sobre este grupo, sobre cienciología, se dio cuenta de que las biografías de Havard realizadas por la propia secta iglesia, pues eran un entretejido, y ya citamos palabras suyas, eran un entretejido de mentiras, de medias verdades y de adornos y embellecimientos ridículos. Y cerramos comillas. Bien, pues recomendamos esta primera obra, que les repetimos de nuevo. Su autor es Russell Miller y el título es Bird Faced Messiah, The True Story of the L. Ron Havard. Pero pueden encontrar los enlaces dentro de unos días en las webs de la RIES, que al final del programa pues les daremos, como hacemos siempre. En cualquier caso, esta es una primera obra que les recomendamos para estar informados sobre este grupo. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando de cienciología. En concreto, de dos libros imprescindibles para asomarnos a este grupo. Acabamos de ver el primero, así que pasamos a que nos cuentes cuál es el segundo libro, Vicente, por favor. El otro libro que queremos traerles en el programa de hoy se publicó en el año 1990 y se llama A Piece of Blue Sky, Scientology, Dianetics and L. Ron Havard Exposed, que podríamos traducir como Un trozo de cielo azul, cienciología, dianética y L. Ron Havard al descubierto. Y lo escribió John Attack, un exmiembro de cienciología inglés. ¿Y ese título? Sí, a ver, lo del título viene porque John Attack lo que hace es citar al propio Havard, quien en el año 1950 decía que él pretendía, y lo decía siempre con una sonrisa un poco maléola, dice John Attack, que él en el año de 50 decía que pretendía venderles a los potenciales miembros de cienciología pues un trocito de cielo azul. Bien, pues este es el título que John Attack eligió para su obra del año 90. Verán en este libro que más que cielo azul, lo que hay detrás de cienciología es un cielo de azufre y ácido mortal, cielo venenoso. Decías que John es un exmiembro de la secta iglesia. Dinos algo de esto. John Attack conoce muy bien cienciología. A ver, John Attack entró a los 19 años en el grupo, por allá en el año 74, 1974, y completó 24 niveles dentro del grupo. A ver, digamos que todos los niveles internos del grupo, esto lo explicaremos otro día, hay diferentes fases o pasos o niveles, en total son 27. Bien, pues John Attack llegó a 24, estuvo dentro unos 9 años y se marchó pues cuando vio que aquello iba cambiando, habían cambiado de presidente de la organización, el nuevo líder era David Miscavige. Y los precios de los cursos y los pasos para hacer estos cursos y estos grados subieron una barbaridad. Y además se le impidió que hablara y que tuviera contacto con personas que dejaban el grupo o con personas que la secta iglesia de cienciología declaraba como personas non gratas, es decir, personas con las que no debía relacionarse. Bien, pero esto digamos que fue lo que le llevó a salir, porque luego ya fuera, pues John Attack pudo objetivar mucho mejor toda su vida en el interior, pudo objetivar y darse cuenta de dónde estaba metido, vio mejor las experiencias sufridas en el grupo y entonces empezó a relatar en este libro que hoy comentamos también todo lo que vivió, todas sus experiencias, toda su vida. En el libro tenemos, por lo tanto, la experiencia personal de John Attack dentro de cienciología. Encontramos también la historia del fundador, Havard, muchas fuentes también de información imprescindibles, entrevistas de todo tipo. Además está el prefacio o el prólogo del libro, que lo realiza una persona que, bueno, no sé si se lo imaginan quién realiza el prólogo del libro. Vaya, no me digas. A ver si va a ser el autor que antes citamos en el otro libro. ¿Es ese, Miller? Pues sí, Zaskun, pues sí. El prólogo lo hizo Russell Miller, el autor del anterior libro que antes hemos comentado. Entiendo que de nuevo en este caso tenemos los mismos acosos y amenazas típicas de cienciología. Sí, esto siempre es igual. Cienciología movió toda su maquinaria de guerra para impedir que este libro viera la luz. Este trocito, esta vez sí de verdad, este trocito de cielo azul. Así que a través de una editora de la Sexta Iglesia de Cienciología, que atención, tiene el siguiente nombre, New Era Publication. New Era, Nueva Era, Publicaciones Nueva Era, nombre de una editorial de cienciología. Bien, pues de cienciología decimos, a través de esta editorial, Nueva Era Publicaciones, dijeron que este libro no podía publicarse porque usaba material interno que pertenecía solamente a cienciología y que por derechos solo podía publicarse bajo sello de la editorial de grupo. Bueno, aquí empezó un proceso muy complejo, la maquinaria legal fue tremenda, al final salieron dos versiones del libro, una con citas y otra sin ellas, y bueno, sin dedicar más tiempo a esto, porque empezó una maraña legal horrenda, ¿verdad?, todo para que el libro no viera la luz, la gente no supiera lo que allí había dentro de cienciología, bueno, pues sin entrar en muchos detalles, pues se puede imaginar, obviamente, la campaña de acoso y derribo contra John Attack. Persecuciones, amenazas, estuvo en varias cortes penales, a veces se paralizó la venta, luego se apeló y volvió a ganar John Attack. Bueno, pasó de todo. La librería de Amazon, de Internet, por ejemplo, en el año 99, tuvo que retirarlo, pero entonces los consumidores pidieron a Amazon que no, que volviera a publicarse el libro, que la gente lo quería comprar. Amazon entonces tuvo que volver a colocarlo. Bueno, las historias de cienciología son así, es como una gran película de miedo, de terror, o darían para un gran serial. Digamos que una revista seria, científica, sobre religiosidad, ¿verdad?, el Journal of Religion de Marburgo, pues hablando de esta obra de John Attack, la consideró, y citamos también de nuevo con comillas, la consideró como la obra más concienzuda sobre la historia de Harvard y cienciología, algunas veces implacable, pero siempre bien documentada. Cerramos comillas. Por lo tanto, recomendamos esta obra. Muy recomendada. Cienciología y su persecución. La secta iglesia más agresiva de la historia, ¿no? Pues sí, Zaskun, así es. Quien caiga dentro de ese grupo lo tiene muy mal. Lo tiene muy mal. Y hay miles y miles de testimonios en Internet y en libros que cuentan casos espeluznantes. Más allá de lo que uno pueda ver con Tom Cruise o con John Travolta o con Christy Alley o con todos estos personajes que pertenecen a cienciología que son realmente una fachada, un escaparate. Más allá de todo eso, hablamos de los casos reales, de la gente que está siendo esclavizada y manipulada por Scientology. Miles de testimonios, decimos, en Internet y en libros que cuentan sus casos, para poner los pelos de punta. Ronald Hubbard imprimió ese método en el grupo. A ver, vamos a citar dos frases de Ronald Hubbard, el fundador de cienciología, para que se den cuenta de qué va todo esto. Comillas, la defensa es algo insostenible. La única manera de defender algo es atacando. Y si olvidas esto, entonces perderás todas las batallas, ya sea una conversación personal, un debate público o en un juzgado. No te centres en los cargos que te imputen. Impútale tú con más cargos y acusaciones, y entonces ganarás. Bien, cerramos comillas. Pues otra cita también del propio Hubbard y Zaskun. El objetivo es hostigar y desalentar, no tanto ganar. La ley puede ser usada muy fácilmente para acosar a alguien, y cuando se le ha acosado suficientemente, estará en el borde del precipicio, anulándolo, y si es posible, arruinarle completamente. Pues así es cienciología. Estos son sus métodos. Y el caso de Russell Miller y de John Attack lo demuestran. Y como estos casos, muchos, muchos más casos de los que iremos hablando y comentando aquí en Radio María. Pues con esta cita literal del propio Hubbard en su libro Magazine Articles on Level Zero, Chuck Sit, que también pueden comprar en Amazon, son citas de Java, pues, queridos oyentes, todo esto es cienciología, pero solo hemos hablado de un trocito de ese cielo azul. Y ahora ya le volvemos a repetir los dos libros gratuitos en Internet, porque están para eso, no para sacar dinero, como hace cienciología con sus niveles y con sus libros. Están gratis en Internet, por deseo expreso de los autores. Pues, Izaskun, si quieres, repetimos a nuestros oyentes los autores y los libros. Que ya decimos, los pondremos también en nuestras páginas web para que ustedes puedan acudir a ellos, bajárselos, leerlos, difundirlos y conocer lo que hay dentro de Scientology. El primero, el autor es Russell Miller y el título es Bare-Faced Messiah, The True Story of L. Ron Hubbard. El segundo, el autor es John Attack. El título es A Piece of Blue Sky. Y como decimos, los dos gratuitos para todo el mundo, por supuesto, en Internet. Y ahora pasamos a las noticias con el padre Luis Santamaría, desde la diócesis de Zamora. Buenas tardes, padre Luis. Buenas tardes, Izaskun, y también a ti, Vicente, y a todos los que están al otro lado de las ondas. Por aquí tengo las noticias de esta quincena, así que cuando quieras. Vamos allá, y lo hacemos con una noticia que va en continuidad con el programa de hoy, algo que hemos conocido esta misma semana. El Tribunal Supremo Británico reconoce a Cienciología como confesión religiosa. El Tribunal Supremo del Reino Unido dio el pasado 11 de diciembre la razón a una pareja a la que se le había impedido celebrar su boda en una capilla de la Iglesia de la Cienciología. Luisa Hitkin y su prometido Alessandro Calcioli acudieron a la más alta instancia judicial británica después de que el Tribunal Supremo de Londres les impidiese, en diciembre del año pasado, celebrar su boda en la Capilla Queen de Londres, perteneciente a la Iglesia de la Cienciología. Hitkin y Calcioli no habían podido inscribirse en el registro de Londres para casarse en esa capilla del centro de la capital debido a que, según las leyes británicas, su boda no era considerada un acto de culto religioso. Ya en 1970, un tribunal de apelación impidió otro matrimonio en un templo de la cienciología, alegando que no involucraba un culto religioso porque no había veneración de Dios o de un ser supremo, y en este fallo se basó la Corte Superior en diciembre de 2012 para rechazar la boda de Hitkin. Bueno, ahora el Tribunal Supremo ha dado la razón a la pareja amparándose en que la religión no debe limitarse a las creencias que implican una deidad suprema, lo que formula así una nueva definición legal que sienta precedentes en el Reino Unido. Los cinco jueces del Supremo señalaron además que la capilla en cuestión es un lugar de reunión para el culto religioso. Así, la limitación de la consideración de religión a los sistemas doctrinales que hablan de un Dios personal es una forma de discriminación religiosa inaceptable en la sociedad actual, según ha asegurado uno de los magistrados del Tribunal Supremo. Ahora nos volvemos a España, donde los testigos de Jehová y los mormones entran en la Comisión Asesora de la Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia. El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado 29 de noviembre un Real Decreto que modifica la actual regulación de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa para incluir más confesiones religiosas. El fin es ajustar, clarificar y perfeccionar ciertos aspectos de esta comisión encargada de asesorar al Gobierno sobre esta materia. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa del año 1980 dispone una composición tripartita y paritaria de la comisión, de la que forman parte, por un lado, los representantes de la Administración del Estado, por otro, las iglesias, confesiones y comunidades religiosas, entre las que estarán en todo caso las que tengan notorio arraigo en España, y en tercer lugar, personas de reconocida competencia en la materia, derecho eclesiástico, derechos humanos, etc. Desde la anterior regulación de 2001, han alcanzado la declaración de notorio arraigo en España varias confesiones, que son la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones en el año 2003, los Testigos Cristianos de Jehová, año 2006, el budismo, la Federación de Comunidades Budistas en 2007 y la Iglesia Ortodoxa en el año 2010. Para poder incorporar a estas confesiones a la comisión asesora en el lugar que le corresponde, dando así cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, el Real Decreto que se acaba de aprobar dotará a este órgano de una nueva composición tripartita y paritaria. Es decir, que a partir de ahora estarán en esta comisión, entre otros, los mormones y los testigos de Jehová, como tú nos has dicho en el titular, Izaskun. Mientras tanto, el responsable del gobierno francés para la investigación del fenómeno sectario, ha declarado que Internet facilita el camino a las sectas. La víspera de una conferencia sobre la manipulación mental, el presidente de la Misión Interministerial de Vigilancia y Lucha contra las Derivas Sectarias, Miviludes, que es el organismo gubernamental de la República Francesa dedicado a este asunto, alertó sobre el aumento de la presencia de las sectas en la red. Lo hizo en una entrevista. Concretamente dijo lo siguiente: Internet es una gran herramienta para la libertad de expresión, pero esto requiere que el usuario sepa distinguir entre información buena y mala. Algunos movimientos lo han aprovechado muy bien. Podría decirse que Internet se ha convertido en un camino fácil para las sectas. ¿Puede poner un ejemplo?, le dijo el periodista. A lo que Serge Blisko contestó: en el campo de la salud, por ejemplo, hay una página web del Ministerio de Salud sobre vacunación. ¿Qué vacunas? ¿Cuándo administrarlas? ¿Día para ponerlas? Bueno, en la web también se puede encontrar el portal de un pseudomédico explicando que las vacunas son peligrosas. El problema es que ambas informaciones están al mismo nivel. A veces incluso a los portales de contrainformación se accede más fácilmente que a los de información. También dijo Blisko que Internet sirve a los movimientos para echar el anzuelo y captar vía foros de discusión y redes sociales. El método lo explicó así: en los foros, los movimientos sectarios localizan a la persona que está en situación de crisis, dan comienzo a los intercambios, tranquilizándola, entre tanto la invitan a una conferencia. La primera suele ser gratis, la segunda, sin embargo, es muy cara. Continuamos con las decisiones oficiales de los estados en torno a la regulación de la diversidad religiosa y nos bajamos a África, ya que Angola ha rechazado la legalización de casi 200 sectas y grupos religiosos. El pasado 25 de noviembre, medios de comunicación de Marruecos y Angola denunciaron la ilegalización del Islam en Angola, con el cierre de más de 60 mezquitas y la destrucción de otras por haber sido construidas sin permiso. Sin embargo, esta información alarmista y no contrastada fue desmentida después por las autoridades angoleñas. Imagínense ustedes, el Islam prohibido en un país, menudo revuelo. Resulta que la historia de las religiones legales e ilegales en Angola arrancó en 2008. Ese año comenzó el proceso de legalización de cerca de un millar de iglesias, credos y sectas presentes en el país. Con el fin de obtener la personalidad jurídica que les permita actuar legalmente en ese mercado de la fe del país, cada iglesia, cada religión, cada grupo debía presentar la solicitud ante el Instituto Nacional de Asuntos Religiosos de Angola. El problema del Islam en Angola es el de muchas otras confesiones, ya que una considerable proporción de las iglesias y movimientos que solicitan este estatus jurídico no cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Resulta que, entre otras cosas, la petición de reconocimiento de una confesión religiosa debe ser firmada por un mínimo de 100.000 personas, de 100.000 firmas, que deben ser reconocidas ante notario y que se recojan en un mínimo de 2/3 de todas las provincias del país. Es mucho esto, ¿eh? Pues estos requisitos no se han cumplido en el caso de una confesión musulmana concreta denominada Comunidad Islámica de Angola y en otros 179 casos de confesiones religiosas cristianas, tal como se autodenominaban. De hecho, aclara la información oficial que en el conjunto de cerca de 1.200 confesiones religiosas identificadas como tales en el país, se encuentran más de 7 grupos islámicos cuya legalización está aún en proceso, así que nada de haber ilegalizado el Islam. Además, hace unos meses, nos interesa esto, un comité interministerial recibió el encargo del gobierno de hacer un estudio del fenómeno religioso en Angola bajo la tutela del secretario de Estado de Cultura. En una entrevista en la radio, señaló este hombre que el estudio realizado para el Ministerio de Cultura propuso medidas estrictas para prevenir y combatir el fenómeno de la proliferación de las sectas y también contra el fundamentalismo religioso. En estos días también hemos escuchado al padre de un adepto a la secta asesina de Chile con estas dramáticas palabras: a mi hijo le robaron el alma. El 21 de diciembre de 2012... no vino el fin del mundo, si recuerdan nuestros oyentes, sucedió un hecho macabro que impactó fuertemente la opinión pública de Chile y del que ya les hemos hablado en ediciones anteriores de Conoce las Sectas. Se trata del dramático episodio en el que un recién nacido fue incinerado por un grupo de jóvenes, una secta, que estaban convencidos de que el bebé era una amenaza para la humanidad por creer que era el anticristo, ¿Por qué? Porque lo había tenido el líder con una de las adeptas que, en teoría y según las doctrinas del grupo, no podían quedarse embarazadas del líder de la secta. Bueno, sus integrantes fueron arrestados cuando se conoció el caso y se inició la búsqueda y captura de su líder, llamado Antares de la Luz, así se llamaba él y así lo llamaban, hasta que fue hallado ahorcado en Cuzco, Perú. Pero continúa siendo noticia esta secta por el proceso judicial que se lleva a cabo con las consiguientes investigaciones policiales y apariciones en los medios. Una periodista ha entrevistado recientemente a Jaime Undurraga, padre de uno de los integrantes de la secta, que dijo cosas como las siguientes: te hacen pedazos la personalidad como un lavado de cerebro, ya que los líderes como Antares de la Luz se aprovechan de la debilidad de las personas al realizar un control mental de comportamiento, de la información y del pensamiento de un individuo. Jaime Undurraga recomendó que los padres deben tener mayor conciencia, cercanía y sensibilidad, ya que a mi hijo le robaron el alma. Tras lo ocurrido, comencé a ver cómo mi hijo llegó a esto y me topé con el fenómeno del dominio mental destructivo. Es un hecho que encuentro implacable y que tiene un poder tremendo. Si uno comienza a tomar en cuenta eso, se da cuenta de cómo funcionan estas sectas, señaló el padre del adepto. Undurraga insistió en que es un tema del que nadie sabe cómo funciona. De hecho, en los colegios se habla de las drogas y del alcohol, pero de este tema no se conversa. El control mental destructivo es terrible cuando alguien se encuentra vulnerable. Es algo en lo que no podemos hacernos los lesos. Lo digo desde el ejemplo de mi hijo y los otros muchachos, añade. De la experiencia de su hijo en esta secta, explica que el joven se acercó al grupo después de sufrir una depresión al salir del colegio. Tuvo situaciones complicadas tras eso. Uno puede tener un trauma que puede complicar lo mental, expresa el padre. A partir de lo que ha investigado, Undurraga insistió en que a una secta no se ingresa. Te reclutan de manera muy sutil y mediante un proceso previo. En Nicaragua, una secta protagonizó un tiroteo que acabó con una decena de muertos. El pasado 4 de diciembre tuvo lugar un enfrentamiento armado en la localidad de Ayapal, en el departamento de Jinotega, al norte de Nicaragua, que acabó con una decena de personas muertas. Los testigos presenciales desvincularon que el suceso estuviera relacionado con grupos de rearmados que supuestamente se alzaran contra el gobierno de Daniel Ortega. La información es verdad que es muy confusa. Yo he consultado muchos medios de comunicación, pero según los habitantes de Ayapal, según parece, el enfrentamiento armado fue originado por miembros de una secta conocida como William Brown, de quienes bajaron de otras comunidades más alejadas y desencadenaron el tiroteo. Cuando mataban, empezaron a llegar a las tiendas, a intentar atracar, bueno, llegó la policía, dice un testigo presencial que cuando mataban decían gloria a Dios y muerte al diablo. Murieron al final 4 policías y 6 adeptos de la secta. Un pastor evangélico de la zona aseguró que ya habían denunciado a esta secta porque son gente que se creen dueños de la vida. Dicen que ellos pueden resucitar a las personas. Una vez mataron a un perro y lo resucitaron y querían hacer lo mismo con una señora, dice este pastor. Fuentes policiales han dicho a los medios que los asaltantes decían ser miembros de la secta Mensaje de Restauración. Un pastor evangélico llamado Ramiro Valdivia dijo que se ha oído hablar de este grupo religioso desde hace un par de años. Les profetiza, dice, que Dios va a venir por ellos y les obliga a vender todos sus bienes. Y dice que no ha viajado a la zona este pastor donde estarían actuando estos fanáticos religiosos porque no nos podemos acercar. En Japón han detenido a la mujer de un líder de la secta Verdad Suprema por captación. La policía nipona detuvo el pasado 4 de diciembre a la mujer de uno de los líderes de la extinguida secta de la Verdad Suprema, responsable del atentado del metro de Tokio del año 1995, y la ha detenido por coaccionar a una persona para que se uniera a uno de los grupos sucesores de esta polémica secta. La japonesa Yuki Niimi, que así se llama, fue arrestada en Osaka por enviar mensajes amenazantes a través de las redes sociales a un conocido suyo para que formara parte de Aleph, una de las 2 sectas en las que se escindió la Verdad Suprema. El marido de Yuki está en la cárcel condenado a muerte por su participación en el atentado con gas sarín en varios vagones del metro de Tokio, que costó en el año 95, como decíamos, costó la vida a 13 personas e intoxicó a más de 6.000. Esta nueva operación policial muestra el estrecho seguimiento que realiza la policía japonesa de las actividades de Aleph, después de que el grupo haya aumentado su captación de miembros en los últimos años mediante el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías. El número de miembros menores de 20 años se triplicó entre 2008 y 2012, por lo que la Agencia de Seguridad Nacional sospecha que las dos organizaciones han reclutado a muchos nuevos integrantes, tanto en campus universitarios como a través de Internet. Y por último, pretenden erigir un monumento satánico junto al Capitolio de Oklahoma. El gobierno estatal de Oklahoma en Estados Unidos, controlado por los republicanos, autorizó en 2009 un monumento a los 10 mandamientos, que se colocó en terrenos del Capitolio el año pasado, a pesar de críticas de expertos jurídicos que cuestionaron su constitucionalidad. De hecho, la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles ha presentado una demanda para que eliminen el monumento. Pues bien, el Templo Satánico, una organización con sede en Nueva York, ha visto una oportunidad y notificó a la Comisión de Preservación del Capitolio Estatal que desea donar un monumento y planea presentar un diseño este mes, según dijo Lucien Graves, portavoz del templo satánico. Creemos que todos los monumentos deben tener buen gusto y respetar las normas de la comunidad, escribió Graves en una carta a los funcionarios del Estado. El monumento que proponemos, como homenaje al Satán histórico y literario, respetará estas directrices. Graves dijo que un diseño posible tiene un pentagrama, símbolo satánico, mientras que otro pretende ser una presentación interactiva para niños. Agregó que espera que el monumento, si los funcionarios de Oklahoma lo aprueban, costaría unos $20,000. Pues hasta aquí las noticias más actuales sobre el mundo sectario, sobre el fenómeno sectario, ofrecidas desde Zamora por el padre Luis Santamaría, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Pues muchas gracias, padre Luis, y que sigas teniendo un buen Adviento. Gracias a vosotros, os deseo lo mismo y hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.